Bien, el tema es así, hay una demanda que se hizo, digamos, por una deuda que yo no contraje, de una actividad comercial que realicé durante un periodo no muy largo, pero fue un tiempo en el que necesitábamos con la familia un ingreso mayor y estuve haciendo venta de harina. Sí. Para un molino, y en ese momento, digamos, yo le vendía a un cliente muy grande de Capital, una cadena de 7 panaderías, y bueno, el resultado de esa operación quedó una deuda de esa cadena de panaderías, porque el administrador de la cadena, que no coincide con el dueño, pero el administrador resultó ser un estafador, hizo pagos con cheques truchos, yo estaba en el medio y quedé engrampado, para no hacerlo muy largo ahora, sí. Lo resumo, quedé engrampado con esa deuda con el molino, ellos me prometieron que, digamos, con deudas futuras y si yo seguía laburando y vendiendo con los volúmenes que estaba vendiendo, se iba a poder pagar la deuda. Me hicieron firmar un documento y caí como un chorlito. Sí. ¿Y este embargo ahora qué pesa sobre el lugar o sobre la propiedad? ¿Cómo es? Es sobre el lugar. Sobre la propiedad, digamos. Sí. ¿Y hace mucho? El tema es que el juicio empezó en el 2018. Estamos llegando a una instancia de que nos llegó la notificación el 20 de diciembre, digamos, como que estamos en los finales del juicio. Sí. Y digamos, la cifra es una cifra que nosotros no podemos pagar, independientemente de que el cultivo sea un lugar colectivo, la propiedad es nuestra, digamos, es de Virginia y mío. Claro, sí, sí. Entonces se ve afectada la propiedad y por primera vez después de todo el periodo del juicio y demás, que algunos integrantes más íntimos del cultivo sabían de la situación, pero con la llegada de esta notificación nos vimos como en la obligación de comentarlo al resto de los integrantes del cultivo, al grupo de teatro y a alumnos actuales y algunos alumnos más que hace mucho tiempo que nos conocen y demás. Sí, eso decía yo recién. ¿Cuántos años? Más de 20 años que están, ¿no? Nosotros sí, este año festejamos los 20. En septiembre teníamos una fecha simbólica como de comienzo. Sí. Porque fue la primera muestra de alumnos. Entonces, en la misma fecha hicimos el festejo de los 20 años. Con una nueva muestra de alumnos, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que la reacción de la gente del grupo de teatro y del grupo de alumnos y muchos allegados, amigos, la verdad que nos empujó a hacer esta campaña. Porque nosotros estábamos, la verdad, que ante la impotencia no sabíamos qué hacer. Claro, quedás paralizado ante una noticia así. ¿Y pudieron seguir funcionando La verdad es que nunca pensamos que iba a prosperar, pensamos que era, qué sé yo, viste, como que nos estaban corriendo. Sí, una amenaza. Viste, y que, claro, digamos, el juicio continuaba, pero ellos saben perfectamente, digamos, el molino sabe perfectamente que yo tuve la responsabilidad parcial de haber presentado al cliente, nada más. Uh-huh. Pero yo no me quedé con un centavo, eso ellos lo saben perfectamente. Lo sabe, digamos, la gente de la compañía, el abogado y el dueño de la compañía. Porque, a ver, el molino, te digo para dar información clara, porque tengo un escrito que lo voy a pasar a los medios bien. En estos días porque lo estoy terminando, para que sepan exactamente cómo es, quién es quién y demás. Pero el molino es Molino Tazara, que pertenece a un holding de empresa muy grande que es del señor Ignacio Lartirigoyen, uh-huh. que recientemente fue premiado por Clarín por se le dio un galardón como una de las mejores empresas del país y qué sé yo. Estamos hablando de una empresa multimillonaria en dólares. Y que vengan a ejecutar un centro cultural del valor que puede tener la propiedad en la que funciona, la verdad que es una vergüenza y no lo podemos creer que vaya a suceder. Pero bueno. Te decía, a todo esto, más allá de cuándo se enteraron ustedes o los avances de lo legal o no, ¿siguió funcionando el tema de las clases y el tema del centro cultural? Siempre. Siempre, sí, sí. Sí, está funcionando actualmente. Porque ahora tenemos importante un pequeño también. Receso, porque bueno, terminamos el año volvemos a arrancar en febrero, pero está funcionando normalmente, y es más, estamos preparando con ocasión del Bicentenario un espectáculo que escribió Juan Manuel Ricci, que es sobre el Pacto de Cañuelas para la celebración del Bicentenario. Me acuerdo que los chicos acá, algunos colegas hablaron con vos y con Juan Manuel, me acuerdo que lo habíamos pasado hace un par de meses a la nota. Exacto, ustedes nos hicieron una nota, sí. Y bueno, a partir un poco de la creación de la obra, el grupo de actores está muy entusiasmado y decidimos organizar un festival para que no sea solamente la obra de teatro, sino que haya distintas expresiones de otros artistas también a lo largo del año como festejo. Y bueno, estamos en plena organización también del Festival del Bicentenario. Bien, Mariano. Que fue una iniciativa nuestra, ¿no? Del grupo de teatro. ¿Se puede decir las exigencias de estas personas para con lo legal, digamos, del embargo? ¿En la cifra? Sí. Mirá, yo te digo, la liquidación del juicio, que es absolutamente disparatada, son $264,000. Ajá. Excede incluso el valor del edificio del cultivo. Claro, sí. Pero todo se inició con el valor de 8 camiones de harina, que hoy no llegan a valer 10 millones de pesos. Te diría que 8 millones de pesos. O sea que serían $80,000 oficiales. Sí. Y bueno, pero con los le han puesto intereses, las costas del juicio. Las costas, todo, bueno, sí. Y esta iniciativa que vos decís ayudó un poco la familia del Centro Cultural, o los familiares, amigos, allegados del Centro Cultural a poder tomar una decisión de peticionar, ¿no? Tienen muy pocas firmas, ¿cuántas tienen? Como para que esto se pueda declarar y pueda tener una especie de amparo, que es lo que se busca. Mirá, lo que nosotros estamos tratando de buscar, porque dirigimos la petición de en la página de Change, la dirigimos al Ministerio de Cultura, a la Provincia de Buenos Aires, y la dirigimos también al dueño del holding. Ajá. Digamos, porque vos lo tenés que dirigir a alguien el pedido, ¿viste? Sí. Pero, yo creo que no llegamos a 500 firmas. No me fijé hoy, ahora, en estas horas no me fijé. ¿Y hay una exigencia mayor de firmas? No es un tema de cantidad. Ah. No es que tenemos que llegar a una cantidad de X. Lo que sí estamos sintiendo, porque esto lo Aníbal lo publicamos hace 2 días, claro, el pedido de firma. Sí, 500 firmas es un montón. Sí, y es una cuestión de respaldo también. De respaldo, a ver si nosotros con esto en la mano podemos ser escuchados. Bien. Sobre todo por el dueño de la compañía, que es quien tiene en la mano decir que se termine con este disparate, digamos. Bueno. Nosotros porque además ellos saben que es cómo fue toda la historia, digamos. Por más que lo diga yo, es una cosa. Pero el dueño de la compañía le dijo a una persona allegada nuestra, ya entiendo, sí, porque él ni enterado estaba en un momento, claro, ¿no? Sí, fue una trampa que le hicieron, claro, entiendo. Bueno, que hablen con el abogado, ¿viste? Claro, te derivan. Se puede firmar y también por iniciativa de la gente allegada al cultivo, digamos, lo más lindo de todo esto es que se termina como confirmando que el cultivo, independientemente de quiénes son los propietarios del edificio, que el cultivo es un espacio colectivo, ¿no? Y es lo que me ha hecho sentir mayor energía y mayor felicidad en estos días, porque en definitiva para eso hicimos el cultivo, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia nos ha provocado una emoción y un empuje tremendo para hacer todo esto que estamos haciendo. Todo el mundo nos decía, lo vamos a frenar, lo vamos a detener, esto no lo van a hacer, el cultivo somos todos, la cultura nos embarga. Así, frases como esas que las encontrás en la página que nos matan, ¿viste? Porque nos hacen sentir todo el apoyo y todo el cariño que nosotros siempre tratamos de brindar, y bueno, es como una devolución muy grande esta. Así que bueno, en el Instagram está la página y también la posibilidad, porque nos sugirieron que hagamos una colecta de juntar de a 200 pesos, el que quiera colaborar, hay una colecta y hay una cuenta y un link de Mercado Pago, en fin, la gente también, o sea, si te digo gente totalmente desconocida o gente conocida pero que nunca pensamos, que nos ha llamado para decir te doy tal cifra, no la digo al aire, pero porque nosotros con humildad pedimos que mucha gente nos colabore con no más que 200 pesos, pero hay gente que nos sorprendió enormemente, Aníbal. ¿Seguro? O sea, nos han hecho donaciones increíbles y el dinero está ahí como una especie de fideicomiso que han hecho los alumnos de manera sui generis, y que la plata está y que si no se destina para eso, se va a destinar para algo para la comunidad o se devolverá el dinero. Pero hay dos cosas, digamos, para la gente que quiera colaborar para rescatar este espacio cultural: las firmas y la colecta. Lo encuentran en la página de Instagram del cultivo, en el Facebook del cultivo, o en la página de Instagram o el Facebook del Festival del Bicentenario. En los dos lugares lo pueden encontrar. Es más fácil que lo digamos ahora, porque sí. Si no, eso no lo tenés que anotar. Esas serían las formas de acceder.